Oh, mami. No me dejes sola. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mami. Chupa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No puedo vivir. No puedo vivir. No puedo vivir. No puedo vivir. Dedicado para todas las madres del mundo, para todas las madres sanjuaninas. Le mandamos esta canción de todo mi, con todo mi corazón. Para todas las madres solteras. Y para todas las madres del mundo que nos dio la vida y que estamos aquí, que nos parió. Para todas las madres que nos parió a todos. Para vos, viejas. Sanjuanina de corazón a corazón. Chupa. Que tengo, pero siempre fui malo contigo. Tú me diste a mí todo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo. Me marché de tu casa, ahora vuelvo y me encuentro muy solo en la vida. No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curar de tu herida. Ay, no, no, no. Que no supo entenderte, me arrastró y me alejó de tu vida. Y después de volar, comprendí que conmigo sufrías. He intentado volar como un ave, porque no conocía la vida. Yo también he sufrido bastante, y el amor me llevó mi alegría. Ay, no, no, no, no, mami, no me dejes solo. ¿De dónde sos, rubia? ¿De qué barrio? ¿De qué nube? ¿De qué barrio? ¡De Concepción! La gente de Concepción, San Juan, Baracara, General Mosconi, General Mosconi, la gente de General Mosconi, para la gente de Hipólito Yrigoyen. No sé, no me puté, yo me voy a dedicar a los dos cuadros más picantes de acá. Para la gente de Alianza y para la gente de Desamparado. Son acá también con los dos, igual que en Córdoba. Ahí tenemos los Belgrano y Talleres. Acá tenemos la 14 de Liceo para Tyson. Claudia, San Vicente. Y vamos a cantar dedicado para ella, que nos mira siempre toda la noche. Que siempre anduve de bar en bar, una copa y una copa ya. Y que no creía una ideal. Amores que vienen y amores que van, nunca me paraba en ti a pensar. Y que también me amabas y ahora no estás. Ay, luna, luna, yo solo te pido este favor. Sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Ay, luna, yo solo te pido este favor. Sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que en ella siempre pienso que no puedo ser infiel. Júrale que esto es muy cierto. Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo y que no quiero vivir con un amor en cada puerta. Luna, no te olvides de este domingo con los amigos de San Juan. Para el Tato de Acosta, para el Seba de Congreso y la Flaca de Barrio Sem. Cuatro tiempos van a dejar atrás, sin conocimiento de la realidad. Siempre caminando hacia ningún lugar, un paso de la luz hacia atrás. La mirada puesta en la falsedad. Y tenía familia y también hogar, hogar. Ay, luna, luna, yo solo te pido este favor. Si es que cada noche tú le ves, cántale por mí esta canción. Ay, luna, de favor. Si es que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. ¡Vamos! Dile que no soy feliz. Cántale por mí esta canción. Ay, luna, luna, yo solo te pido este favor. Sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz, que en ella siempre pienso, que no puedo ser infiel. A la gente de San Juan, Altagracia, que tenemos mucho tiempo y que no quiero vivir con un amor en cada cuarto. A los miembros de Parque República, la gente de Mendoza que nos visita.